Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. La revista Amartya en el aire. No nos queda otra. Otra vez la misma sensación terrible. Después de tantos años, la de estar sumergido en medio del río tratando de dilucidar dónde era arriba y dónde era abajo. Y el brazo fantasma le volvió a quemar. En el búnker, muchos lloraban. Su mujer de toda la vida abrazaba a su hijo. Algunos maldecían. Otros estaban simplemente atónitos, boquiabiertos, sin poder reaccionar. En cambio, el candidato estaba, como siempre, tranquilo. La campaña había sido larga y agotadora, y la segunda vuelta electoral se encontraba ya definida. Más de una hora había transcurrido desde que él, en persona, fuera ante las cámaras del mundo a admitir la derrota. Con una habilidad asombrosa, deshizo el nudo de la corbata y desabotonó el primer botón de la camisa. En un movimiento automático, casi como quien comprueba si las manecillas de un reloj se han detenido, golpeó suavemente con el dedo la pantalla de un monitor, como si eso pudiera arreglar algo. Los resultados del conteo de votos se venían actualizando automáticamente cada 5 minutos desde el principio del escrutinio. Pero desde hacía un buen rato, el porcentaje de mesas escrutadas se había congelado en el 99,17%. Esto llamó su atención, y especialmente porque en la última hora el margen de diferencia que lo separaba del ganador se venía reduciendo cada vez más, hasta que misteriosamente la cuenta se detuvo en ese enigmático 99,17%. El candidato preguntó en voz alta si alguien lo había notado o si alguien sabía los motivos de aquella particularidad. Las miradas sin respuesta recorrieron el salón cuando sonó el teléfono. Miró la pantalla para saber quién era y atendió. Era el director nacional electoral. «Tenemos un problema», anunció el otro. El rostro se fue convirtiendo a medida que escuchaba lo que tenían para contarle. La ansiedad de los presentes intentando descifrar qué era lo que estaba sucediendo los llevó a ir cerrando más y más la ronda en torno al candidato, tratando de pescar una línea, una pista, una palabra. «Está bien, gracias por llamar, ya veré qué hago». Fue lo único que dijo y cortó. Todos los presentes se abalanzaron aún más, intentando obtener una respuesta. Cuando el teléfono volvió a sonar, consultó una vez más la pantalla, solo para confirmar que esta vez se trataba del candidato rival. Atendió el teléfono con un escueto «te escucho». Del otro lado, el ingeniero se apresuró a sentenciar con el tono soberbio de un patrón de estancia: «Vos sabés que nadie te va a creer». Tiró el teléfono sobre la mesa de café y se pasó la mano por la cabeza, peinándose hacia atrás. Señaló a uno de sus colaboradores: «Llama a la presidenta». El teléfono sonó en la madrugada de Olivos. La presidenta estaba en pijamas y pantuflas, con las piernas cruzadas sobre el sillón de cuero, mientras soplaba cada tanto la taza de té que calentaba sus manos. Esperaba el llamado, que finalmente llegó. Atendió el teléfono. Del otro lado, su candidato preguntó: «Presidenta, ¿qué hacemos?». Ella se levantó y fue hasta el ventanal. Del otro lado, en los jardines de la quinta, un manchón de luz alumbraba el rosal que ella tanto cuidaba y que era el favorito de Néstor. El reflejo de su rostro en el cristal se convirtió en otro, o en realidad en la versión adolescente de sí misma, reflejada en la ventanilla del tren que iba desde La Plata a Constitución. Sentada a su lado estaba su madre. Iban a escuchar el primer discurso desde el regreso del general en la Plaza de Mayo. Recordó que en aquella oportunidad venían discutiendo, ya que ella, desde su juventud. Criticaba duramente aquella decisión que tomara Perón en el 55, cuando aceptara mansamente el exilio, mientras que el movimiento obrero estaba más que dispuesto a tomar las armas en defensa del gobierno popular, si él se los ordenaba. Recordó también las imágenes de un documental en blanco y negro, que posiblemente nunca existió, en el que se veía al general en posición de firme y haciendo la venia, con su sobre todo jaspeado bajo una llovizna gris en la cubierta de una cañonera paraguaya. Los años volvieron al presente en el reflejo del cristal y recién, en ese momento, ella comprendió profundamente lo que el viejo caudillo había sentido. Acercando el teléfono a su boca, dijo con gran mansedumbre: «Deja, Daniel, no hagas nada. No voy a cargar para siempre con un baño de sangre entre mis manos. Preparémonos para volver». Vos fíjate que el 13 de abril nadie hablaba de tarifas, de gas y de luz. Y yo recuerdo haber dicho, cuando se hizo aquel acto en Comodoro Py, hablar de un frente ciudadano donde iba a haber una reconstrucción de nuevas mayorías, ya no en base a cómo estaban alineados partidariamente, sino a cómo iban a resultar agredidos o no por la política económica. Y hablé de la factura de luz, de gas y del chango del supermercado en el 13 de abril, cuando no había ningún dirigente político en la Argentina que registrara esto. Estaban todos muy entusiasmados porque habían aprobado el acuerdo con los buitres y todo se iba a solucionar. Y esto no me convierte a mí en alguien visionario, ni clarividente, ni inteligente, sino simplemente una persona que estuvo sentada 8 años en el sillón de la Casa Rosada y que no estuve de prestada tampoco en ese sillón sentada. Y sabía que esos aumentos que nadie había prestado la suficiente atención, anunciados en fines de enero y fines de febrero, cuando llegaran, iban a ser de un impacto fenomenal en la inflación, en la calidad de vida y en toda la actividad económica. Porque acá había una idea como que los subsidios eran para los morochos, como que los subsidios eran para la gente pobre, para los villeros, para los negros, qué sé yo, como quieran llamar, para los cabezas, como lo decían despectivamente. Y no, los subsidios eran para toda la economía, eran para las pequeñas y medianas industrias y también para las grandes. Los subsidios eran salario indirecto para los trabajadores, para la clase media, que podía consumir, que podía viajar, que podía comprarse un auto o cambiarlo o comprarse una casa. Y esto me parece que no fue correctamente visualizado. Y yo me acuerdo que el ministro de Economía dijo que el aumento era el valor de 2 pizzas. Esto lo está registrado, ¿no? Yo no acostumbro a poner, hacer evaluaciones en subjetividades, sino en hechos objetivos. Y recuerdo que cuando algún periodista, algún colega de ustedes le preguntó acerca del impacto de las tarifas en la economía, el ministro de Economía, que se supone que debe tener una evaluación de qué va a pasar, dijo que era el precio de 2 pizzas. Esto es así como lo digo, ¿no es cierto? Bueno, fue algo más que 2 pizzas. Ni siquiera de las más caras, con morrones colorados, jamón y aceitunas de toda clase, alcanza para pagar hoy una factura. Entonces creo que también allí hubo una muy mala evaluación. Siempre lo quiero. luego existo y la cabeza otra vez, como siempre, no quiere volver. Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Ayer no creí en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. La que ha creado a los indigentes. Muy buenos días a todos, bienvenidos a No nos queda otra, el programa radial de la revista Martia, que ya comenzó porque los lunes arranca con la editorial del señor Damián Kotz, fundador de la revista Martia y uno de nuestros escritores de cabecera. Muy buenos días, Damián, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás, Mago? Bien, lo de buen día es casi una formalidad, es un día gris de tango. Y bueno, si estuviera acá presente Leo Cofré, seguramente estaría contento, disfrutando del gris, de la lluvia que se está por venir. Los pinta los días de lluvia, Cofré, parecen más lindos cuando son las 5 de la tarde y Leo pinta estos días lluviosos. Además siempre pone esas músicas que acompañan también estos días. ¿Cómo le va? Bien, acá andamos con mucho trabajo porque estamos con la investigación de lo que vamos a preparar para el 14. Esa es una de las razones por las cuales lo que acabo de leer es un cuento que me choreé, por supuesto. Ah, este no es suyo. No, me lo choreé de una martiano que salió publicado en la anterior revista. Si se lo robó una martiana, tiene 100 años de perdón. Así es. Así que le mando un saludo acá a Agustín, que está festejando el cuento de Pablo Malicia. Pablo Malicia, le mandamos un abrazo grande. Excelente cuento que nos hace imaginar un poco esa noche tan dura, que fue dura para nosotros, imaginemos para los protagonistas, imagino tanto al candidato, como dice el cuento, como a la presidenta, una situación que bueno, me parece que está muy bien reflejada ahí en el cuento, ¿no? Ese pijama en el sillón de cuero. Me parece que refleja un poco el cómo estábamos todos palpitando ese momento y todo lo que se estaba jugando ahí. Pero volvió a hablar Cristina. Así es. Volvió a hablar Cristina de una entrevista para medios internacionales y la vamos a estar comentando, pero no nosotros solos, que poco valor tendría. Va a estar para comentarla con nosotros Gustavo López, el ex subsecretario general de la presidencia. Va a estar aquí con nosotros en algo más de media horita, una cosa así, para poder ir escuchando con él y analizando juntos qué nos dijo Cristina en esta entrevista que dio para medios internacionales. Me contaron que López se puso un consultorio ahí en la TV pública y el otro día lo atendió a Lombardi. Ah, sí, así parece. Quinta Pata, el programa este que es tan interesante, hay que decir, a pesar de que sus conductores tienen, me parece, un poco algún tipo de tendencia exacerbada. La verdad es que el programa está muy interesante, plural en sus periodistas, gente joven y sanguínea para preguntar, así que era un programa muy interesante y Gustavo López parece que le pegó, yo justo ese no lo pude ver, así que nos lo va a tener que contar él en persona, pero parece que le pegó una buena atendida al pérfido, valga la redundancia. Lombardi. Ah, perdón, a Lombardi, a otro que merece ser atendido y con, sí, y además, con creces. Sí, así es, además de la glucosa, otras cosas más debiera atenderse porque evidentemente tiene un doble discurso ese señor. Bueno, habló también, el doble discurso y un discurso cínico, ¿no? Recordemos que Lombardi fue el que dijo que a Samba lo tuvieron que tirar porque estaba podrido por dentro. Bueno, pero ahora parece que le están reconstruyendo los órganos y vamos a poder tener para nuestros chicos un Samba que probablemente esté Sarmiento. A ver, ¿quién más puede estar, Mau, usted que sabe de historia? Y me parece que Mitre es probable que tenga algún papel importante, le van a dar un coprotagonismo por lo menos, ¿no? Me imagino la excursión de Samba al sillón de Rivadavia, por ejemplo. Sí, con el perro Balcarce incluido. Así probablemente. Es. Bueno, y pueden aparecer unos cuantos personajes de la historia. Seguramente van a tener que meter dentro de Samba algún psicoanalista, porque hay tanto prócer, que si no se nos van a deprimir los niños con lo angustiado que estaban los próceres en esas épocas. Usted dice que le van a poner un guión entre el pro, van a ser pro, prócer, ¿usted dice? ¿Cómo sería esa? Y claro, le ponen un guión, prócer, y cuando uno lo da vuelta, significa ser pro. Ah, claro, bueno, sí, entonces sí, eso mismo pienso, que puede suceder con Samba. El asunto es que lo vamos a tener que proteger a Samba, va a haber que cuidar a Samba de esto mequetrefe como el señor Lombardi, que piensan que está podrido por dentro, al igual que San Martín, que piensan que los trabajadores despedidos de Radio Nacional reclamen su merecido, como que se dice, la indemnización, es una barbaridad, es un abuso, que piensa que los trabajadores que llevaron a la Radio Nacional a los primeros puestos de audiencia en todo el país cobraban una fortuna, cuando en el sector privado se cobra muchísimo, pero muchísimo más de lo que han cobrado. Bueno, Lombardi, el hombre que viene paradójicamente haciendo además una parábola increíble, pues un hombre que viene de la izquierda en su génesis política. Bueno, como Korach, por ejemplo. Bueno, como Korach, como Vladimir Korach, ¿no? Vladimir. Si Lenin supiera de Korach, ¿qué estaría haciendo? Se estaría revolviendo en su mausoleo. Además hay que decir, Mago, que así como hicieron toda esa campaña de que se cobraba una fortuna, no se sabe cómo, pero aumentó eso. O sea, hoy por hoy se gasta más plata y no se produce nada, ¿no se entiende? Sí, bueno, vivíamos como en el primer mundo, teníamos costumbres del primer mundo, decía hace poquito, dijo Mauricio Macri. Claro, nos faltaba el cipayaje para... Ahora, si podíamos estar mejor y teníamos costumbres del primer mundo, ¿cómo iba a ser? ¿Íbamos a tener entonces, íbamos a pasar a vivir después del primer mundo? ¿Qué viene para arriba en el top ten, digamos? ¿Qué viene después de ser primer mundo? Es una buena pregunta, ¿eh? Porque teníamos costumbres del primer mundo. Bueno, no habló solamente Cristina, también estuvo hablando Mauricio Macri, que concedió algunas entrevistas en estos últimos días, una al fascineroso La Nata, otra Fantino, bueno, en fin, se fue variando por los medios de comunicación, y tuvo algún que otro brillo jocoso el presidente ahí, dijo alguna que otra cosa, entre otras, le pegó a Tinelli, no sé, no le pegamos nosotros, que nos hizo perder la elección contra de Narváez, que no lo conocía nadie, pero está preocupado por Tinelli, parece, Mauricio sí. Macri, que dice que le hace una imitación maliciosa ante 3 millones de personas y después se queja porque lo atacan 30.000 tuiteros. O sea, se hace cargo de lo de los tuiteros, ¿no? Del call center. Sí, Tinelli parece que es una persona medio ingobernable, porque a Suárez en algún momento le pasó lo mismo. Lo estuvo ahí esperando como 6 meses, y bueno, entre las pocas cosas que desde lo particular puedo pensar que Tinelli hizo bien es el candidato del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. Bueno, sí, probablemente. El señor Lamens, que es un tipo que, digamos, en cierta forma tiene alguna distancia con Tinelli, a nivel ideológico, ¿no? Uh-huh. Pero que, bueno, gracias a Tinelli también ocupa el lugar que ocupa. Y quién sabe, se presenta para candidato a jefe de gobierno, porque muchos pensamos que lo primero que va a perder Macri, o lo primero que tiene que perder Macri, es la ciudad de Buenos Aires. Sí. Eso le podemos preguntar a Gustavo cuando venga también. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ha trabajado bastante para que eso pase, Gustavo, así que... otra de las cosas que dijo el señor presidente Mauricio Macri, que me llama la atención por lo desfachatado, es esto. Mira, dice, el kirchnerismo hizo un enorme daño a la justicia. Ellos se fueron, pero justicia legítima sigue ahí. Hay jueces y fiscales de esa agrupación en todos lados que obstruyen la política y que creen en la abolición del Código Penal. Traban las decisiones políticas, sean económicas o de seguridad, por razones ideológicas, no judiciales. Los conozco bien, me hacían lo mismo en Capital. Si uno viene de otro lugar sin estar empapado de la política argentina, lo que sea, piensa que justicia legítima es un desprendimiento del ISIS que se enquistó en el Poder Judicial o algo por el estilo, ¿no? Y que obstruyen la política, además. Eso es lo más interesante de lo que dice acá Mauricio Macri. Obstruyen la política. ¿Qué política obstruyen? O sea, la obstrucción a la política es, por ejemplo, haber dado lugar a los amparos para frenar los ajustes brutales, de los cuales ellos mismos después dieron marcha atrás y reconocieron que era una barbaridad. Es decir, eso, frenar las políticas, bueno, frenar políticas de hambre, de miseria, de angustia para el pueblo, tiene que ver con la justicia, más que con una agrupación enquistada del kirchnerismo. O sea, tiene que ver con hacer justicia. Habló de muchas cosas más, Mauricio Macri. Después le voy a ir comentando algunas otras, incluso algunas de su propio gabinete. Dijo que habló con el Papa Francisco después de la entrevista con Morales Solá. Contó algunas cosas que habló con Merkel, y sobre todo puso en el ojo de la mira a los sindicatos. Esa es otra de las cosas que me parece que se viene con mucha fuerza por parte del gobierno. Dice, no me preocupa lo que hagan los gremios, estoy muy tranquilo, las encuestas me dan muy bien a mí y muy mal a ellos, que hagan lo que quieran. Y a la par de esto, va con la idea de que tiene que haber una justicia laboral más equitativa. Esto es decir, reforma... O sea, el lado de la patronal, ¿no? Claro, reforma de flexibilización laboral con otras palabras, ¿no? Menos... así como a la palabra ajuste le inventaron su sinceramiento, a la expresión flexibilización laboral, justicia laboral más equitativa. ¿Sabe que siento un eco, como que me resuena mucho esta charla que estamos teniendo? Me siento solo, Mago, acá. ¿Dónde estarán los oyentes? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué opinarán de todo esto? ¿Habrán escuchado al presidente Macri? ¿Habrán escuchado a Cristina?

Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. En Radio Rebelde usamos auriculares Beyer Dynamic. One quick question. Many people are very confused about your friendship with President Ahmadinejad. Porque usted es amigo de una persona como esa. ¿Tú de dónde eres? Where do you come from? I work for Fox News. Para la Fox News, presidente. Fox News. Me río de Fox News. I love. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. ¡Sépanlo! ¡Estamos resueltos a ser libres! Suena esa cortinita caribeña que nos dice que hay llamados, que hay oyentes que nos están escuchando, que se comunicaron, que tienen ganas de discutir con nosotros, que nos dicen que estamos equivocados, que tenemos razón, que más o menos, que todo eso. Y Mabel Batirola los pone en el aire de esta manera. Sí, gracias compañero por el relato. Muchas gracias. ¿Sabes por qué? Porque durante 7 meses sentí en el corazón la angustia y la tristeza. ¿Sabes por qué? Porque creí que este pueblo era un mal agradecido. Hoy, compañeros, me doy cuenta de la trampa. Lo supe desde el primer momento. Peronista vieja soy, ¿sabes? Mi padre de la resistencia. Y sé lo que es el peronismo y sé lo que es nuestro pueblo. Gracias por devolverme la confianza. Gracias porque la verdad se reveló y sé muy bien. Gracias, compañera. Tú también nos levanta el ánimo. Un abrazo. Buen día, buen no día. Queda otra, María María de Belgrano. Hola, bueno, María primero, María. ¿Ese editorial es un ejercicio de fantasía o es real, o es una denuncia real? Una ficción. Y otra cosita, ¿qué pasó con Estela de Carlotto? No sé, algo he escuchado y no lo vi, por supuesto, en la comida, en la mesa de Mirta Legrano, no sé qué. ¿Qué pasa con Estela de Carlotto? Por Dios, ¿saben algo? Por favor, coméntelo. Ahora vamos a buscar. Gracias. Vamos a chequear a ver qué pasó. Buen día, soy María del Carmen de Almagro. Yo dejé un mensaje en el programa anterior y bueno, parece que no hubo tiempo. Me gustaría que lo pasaran. Bueno, en él dije que Macri a mí me genera día a día una profunda frustración. O sea, les puedo decir que siento mucho odio. Miente permanentemente, se ríe de nosotros día a día. Desde él, sus ministros, sus senadores, sus diputados, intendentes, gobernadores, hasta el último concejal. Ellos desprecian a los pobres. Sí, desprecian. Pero si ellos se ríen de nosotros, nosotros nos reímos de ellos. ¡Ja, ja, ja! Así nos reímos. Sí, buenos días, esta revista Martia. Bueno, usted se refiere en su editorial sobre la modificación de elecciones, sobre la trampa, que hay una página de Juan Salinas, yo no sé en qué número estará, que dice que hay un hacker informático que con un conjunto de compañeros modificó las elecciones de 9 países de América. Me parece que se debe ir por este lado. Difícil, un beso grandote. Sí, sin conspiranoias. Todo puede ser. Uno ve lo que hace la CIA, todo puede ser. Pero acá nuestro conspiranoio oficial es nuestro productor. Y le dejamos ese lugar de privilegio. Buen día, queridos. Buen día. De Marcia. Habla Mora. Hola, Mora. Excelente editorial que confirma mi teoría de que nos hicieron fraude. Y por eso no tenemos que aceptar el voto electrónico, porque Richard Stallman, el creador del software, lo advirtió claramente, que nadie crea en el voto electrónico, porque los resultados se pueden manipular fácilmente. Por eso no se utiliza en otros países. Entonces nosotros no debemos aceptar aceptarlo, porque si no estos se van a perpetuar. Les mando un abrazo grande a todos y hasta la victoria. Un abrazo grande, compañera, hasta la victoria. Si lo dice el gordo Richard Stallman, es para prestar atención, ¿eh? Es el de software libre, ¿no? El capo internacional del software libre, enemigo número uno de Google Corporation and Company. Y asociados, por las dudas. Bueno, habrá que investigar. Sí, queridos compañeros de Amartya, mirá, la verdad que lo que pasa con Samba es lo mismo que pasó con el cuento del compañero Pablo. Claro. Ahora resulta de que Samba fue capturado por los sellos, ¿se acuerdan? De Western, claro. De Eternauta. Fue capturado por los sellos, ahora es un Samba robot. Cuando volvamos nosotros lo vamos a curar y va a ser el Samba verdadero. Mientras tanto va a hacer lo que ellos quieran. Un abrazo grande, Ramón de Balvanera. Un abrazo, Ramón. Va a haber que curarlo a Samba. Le vamos a tener que hacer muchos mimos cuando volvamos. Y hay que acariciarle la glándula esa que generaba terror, Mago, ¿verdad? Ay, qué tremendo. Me hizo acordar de los manos, los sellos. Sí. Sobre... Ah, hay que releer, muy bueno para releer en estos días, ¿eh? A Oesterhel y el Eternauta. Hola chicos, ¿qué tal? Desde acá, desde cerca de Tijuana, México, los escuchamos todos los días, ¿eh? Qué grande, Ibar Marcelo. Bueno, a ver, yo no soy partidario de los golpes institucionales, nada, pero no. Me parece que el pueblo, algunas veces, porque muchas veces se equivoca también, pero esta vez no se va a equivocar. Hay que sacar de manera radical a este hijo de remil puta. Estos apátridas, sí, y a este principal bonito. Que es Mauricio Macri, hay que sacarlo a esta basura del poder como sea, porque no queda otra. Así como el nombre del programa, no queda otra. Porque no podemos permitir todo esto que está pasando, muchachos. Hay que sacar a esta basura. Un abrazo grande, compañero. Sí, buenos días, querido San Martín. Buenos días. Radio Mitre presenta Tecnópolis. ¿Y sí. saben lo que dice? Tanta cantidad de personas, no sé la cantidad que era. ¿Y saben cómo la presenta? Tecnópolis despolitizada. que Tecnópolis está despolitizada. Y la verdad que Samba le enseñó a nuestros pibes. Es increíble. Una nena de 3 años el otro día decía que su ídola era Juana Zurduy. Sí. Y le preguntaron por qué. Porque tenía pollera. ¿Qué? Increíble, ¿no? Un besito, Ángela. Un beso grande, Ángela. ¿Cuántos chicos para el cumpleaños se quieren disfrazar de San Martín o de Juana Zurduy? Eso... A los grandes también los enseña, Ángela, ¿eh? A mí, yo me he visto un par de capítulos de Samba y la verdad que me ha recomendado retomar algunas lecturas. Por ejemplo, la del doctor Ramón Carrillo. Así es. Olvidado, pero hay que leerlo ese señor, por favor. Sí, y además, ideal para un día lluvioso como hoy, Samba con leche y vainillas es un plan alucinante. Buenos días, compañeros de Amartya. Muy buenos días. Don Antonio Chichipío de Caseros. Es fascinoso ver cómo tan solo, ¿no?, casi en 8 meses, se han profundizado las raíces del cambio que hemos sabido conseguir. Cuando no se cumplen las promesas ofrecidas por la plataforma electoral de quien nos gobierna ahora, adrede se realizan disposiciones políticas totalmente contrarias a lo prometido. A esto bien se le podría llamar, por lo menos, estafa moral y fraude moral eleccionario, puesto que no se lo ha elegido para esta consecuencia. Y sí, es medio un chantún, el tipo dijo que íbamos a estar mejor, y no estamos mejor. Hola, buenos días, compañeros de Amartya. Buenos días. Soy Jorge Granoff. Hola, Jorge. Villa Jardín. Sabe que hace 5 días no tenemos luz, no tenemos agua, tenemos las calles cortadas. Si por favor lo podrían publicitar, hemos hecho reclamos, el sur no da pelota, el municipio menos, no funcionan las luminarias. Muchas gracias, ¿eh? Saludos, compañeros. Gracias. Chao. A usted, compañero. Abrazo grande. Saludos a todos por allá. Y bueno, hay que salir a cortar alguna calle. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Te cortan la luz, no te dan respuesta, llamás y no te dan pelota, vamos a la esquina y hagamos quilombo, que es el único idioma que entienden los empresarios. Está baratito el kerosene, hay que aprovechar, Sí, sí. Buen día, chicos, los estoy escuchando. Muy buenos días. Y escucho las declaraciones que hizo el retardado, con perdón de la palabra, del presidente respecto de justicia legítima. Y el pobre tipo está descubriendo, me parece que es así, que el kirchnerismo, yo no me fui, simplemente perdí una elección, y está descubriendo algo que es ya de hace varios siglos atrás, una frase que dice que las ideas no se matan. Además, como es tan ignorante, se olvida que durante 18 años se dijo de todo de un determinado grupo político y tuvieron que ir a buscar a su líder para que arreglara. Y sí, es así. Queridos amigos, a Cristina la escuché amigaza del principio al fin y la leí del principio al fin. Bueno, es una gran reserva que tenemos y ella sabe manejar los tiempos políticos. Y al otro innombrable, apenas si lo escuché cuando hacía un zapping, pero me resulta imposible detenerme en tanta ignorancia superficial. Y dice tan poco cuando habla. Superficialidad, me han dicho que está instalada en Tecnópolis, disfrazada de nueva tecnología de las redes sociales. Y bueno, pero el ministro de Comunicación se maravillaba de que se podía sacar fotos con un celular. Imagínense que el primer mundo tecnológico al que nos pueden llevar a mostrar en Tecnópolis o en cualquier lado, no creo que vaya mucho más allá de eso, ¿no? Ojo, porque detrás de esa superficialidad hay un profundo cinismo y una profunda ideología antiperonista. Sí, sí, sí. Antipopular. Así es. Hola, Marta. Eduardo Barro Copelo. Eduardo. La Liga va a Macri. Dice que ya no te van a tener que andar escondiendo para esconder la guita que se chorearon. No se esconden más. De trata de blanca, del narcotráfico. Ya están legalizados. Sí, se sacaron antifaz. Que ahora lo van a soltar a todos los pibes que chorearon un celular o algún pasacasé, ¿no? Sí, obvio. Pero, porque el indulto tendría que ser para todos. Si yo tan Don Corleone lo absolvieron. Muy buen programa, Eduardo Recupero. Abrazo, Eduardo. Y sí, tienes razón, ¿no? Si ahora no se tienen que esconder más los grandes chorros, el que robó una gallina, que lo larguen mañana, ¿no? Bueno, pero la justicia siempre encarcela a los pobres y... Ah, porque me olvidaba que estaban estos kirchneristas de justicia legítima ahí obstruyendo la política. Claro. Sí, buen día. Jorge Luis de Crespo. Bueno, estaban comentando algunas críticas a Lombardi, que ahora va a hablar o va a aparecer Gustavo López, que voy a escuchar atentamente porque en el ámbito periodístico y en el gobierno hizo... una función importante, pero quisiera que explique qué es Zamba, porque yo no sé si es una persona o que mencionaron varias veces Zamba. Ay, ¿quién ahora es Zamba? Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ahora contamos un poquito quién es Zamba. ¿Contamos ahora o no, cómo quiere? Bueno, cuente brevemente. Zamba es un dibujito de Paca Paca que recorre la historia. Y es oriundo, si no me equivoco, de algún pueblo... Creo que es de Formosa, ¿no? De Formosa, pero no me acuerdo exactamente. No sé, Juli, si estás ahí, por favor, llamame. Clorinda, ¿no? Creo que sí, que es de Clorinda. Bueno, Juli, si estás ahí, llamame y dejame un mensaje que vos lo tenés bien claro. Juli tiene 6 años, ¿eh? Pero ajá, lo tiene bastante claro. Bueno, sí, es un joven, un personaje de un joven estudiante del colegio que va de excursiones hacia la historia, ¿no? De alguna manera, entonces conoce a Belgrano, conoce a San Martín, se mete con la historia, habla con los personajes, con personajes de la cultura popular, qué sé yo, desde Atahualpa, Yupanqui, hasta, no sé, el personaje, hasta Ramón Carrillo, como bien decía antes, el hombre que tanto ha hecho por la salud, y en fin, así nos hace conocer nuestra historia, la historia latinoamericana, desde una perspectiva universal a lo jaureche, ¿no? Que es lo nacional, lo universal visto desde nuestros propios ojos. Por eso tan interesante lo de Zamba. Hay un montón de mensajes también en Twitter, hay un montón de mensajes también, sé, por vía WhatsApp, pero había uno que vos tenías ahí separado, ¿lo tenés ahí a mano? Que lo teníamos ganas de leerlo. Si pudiera entender, acá está, ¿eh? Es Carlos Gali de Villa Luzuriaga, que me hizo reír porque dice: luego del programa de anoche de Roberto Navarro, no puedo asimilar que hayan trocado a una estadista de la talla de CFK con su verba, lucidez e inteligencia por un ramplón aneuronal y balbuceante, punto y coma, A veces pienso que sus votantes merecen esto y mucho más. En algún momento tal vez reaccionen. Abrazo, nos dice Carlos Gali. De Villa Luzuriaga lo agrego yo porque ya lo conozco. Carlos Gali, yo te digo, si querés escribir a Martia, cualquier persona que use la palabra ramplón merece escribir a Martia. Yo te digo que me encantó el uso de la palabra ramplón. ¿Tenés otro? Y hablando de Zamba, acá no sé quién escribe, pero dice, más que los problemas de Zamba, son los carteles con el número 8000 en vez de 30.000. Tremendo eso, ¿eh? Un tremendo cambio en Tecnópolis. Y una más, Teresa de Parque Patricios dice, hola amigo, no nos queda otra, los saludo afectuosamente y los felicito por el excelente programa. Bueno, le devolvemos todo ese afecto también. Acá también en Twitter nos escribió, como siempre, nuestra compañera Sagreta Romario, que dice, después del primer mundo viene el paraíso fiscal. Y puede ser, sí, el paraíso fiscal después. Le mandamos un abrazo grande. También Antonio Sbaglia, que nos dice, una idea pro, cambiar el nombre de Zamba por Minué. Y ahí Minué explicar por qué fue necesario quitarles las tierras a sus legítimos dueños. Hay muchos más mensajes acá. Ibar Barceló, que al principio no se podía comunicar, pero que finalmente se comunicó y que nos cuenta que en febrero vuelve para la Argentina, que está en México con su señora y con sus hijos. Así que, nada, en febrero, Ibar Barceló, vas a tener que venir acá y vamos a tener que... Directo, te invitamos acá al piso. Claro, vas a tener que venir acá a contarnos cómo está la cosa por allá, cómo se ve la Argentina desde México, ¿no? Aparte vimos las fotos que nos mandaste ahí con la camioneta y las banderas kirchneristas recorriendo Tijuana, ¿eh? Así que muchas gracias. Bueno, acá Javier Olmedo también nos dice, viva la libertad. Ahora resulta que para comprar una botella de aceite tenés que comprar un paquete de fideos, si no, no te venden. Rodolfo Clavel nos dice, escuchando desde Mendoza, Tierra del Sol y de Cornejo, Macri, Cornejo igual Macri, donde Barrios de Pie no hace ollas populares. Bueno, le mandamos un abrazo grande al compañero Mendoza. Dice Tierra del Sol y ya me da una envidia. Acá uno se asoma a la ventana y está todo gris. Lambaré Paragua también nos dice, gracias por escuchar nuestros reclamos. Son únicos junto a la AM740. Volveremos, y seguro que vamos a volver. Y Beto Medis dice, me emocioné con Susana de Olivos. ¿Quién no puede acompañar a la querida Susana? Y por supuesto, Susana de Olivos, ya un clásico de nuestra Radio Rebelde. Desde el otro lado del mostrador nos están diciendo que hay que hacer una separación. Sí, es la famosa mariposa que hace el productor el agua. Hace un gesto como de nadador, que separando, pone las manos dorso contra dorso y las separa, ¿no? Como indicándonos que tenemos que separar. Callarnos un poquito. Claro, aprovechamos para empezar la picada nosotros. Dale, pasame el quesito. Dale, vamos cortando el quesito, el salamín, y mientras acá que separen todo lo que quieran. La revista Martia llegó a la radio. Espacio publicitario. Entonces, ¿los pasajes aéreos, hoteles y excursiones para usted y su señora? Sí, y además invitamos a mi mamá y a mi suegra. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, saqué mi tarjeta Credicop. ¡Ah, claro! Todos los días con tus tarjetas del banco Credicop tenés cuotas en Turismo Cabal. Y además sumás puntos Credicop o millas Aerolíneas Plus, que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credicop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo, promoción válida todos los días hasta el 31 de diciembre de 2016. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Es nuevo, vos ves, que los demás ya no vimos, vos ves. Vos ves, te da lo mismo un gato que un perro, la paz, la guerra o el gran descenso, vos ves. Vos ves, canciones de cuna, de desafinada, pariente de nadie, diciendo cansada si tenés calor o querés una frazada. Padre que escribe en canciones baratas. Y ese mundo que vos ves, ¿de quién es? Y este mundo que vos ves, ¿pa' quién es? ¿Pa' quién va a ser si no es para vos? ¿Pa' quién va a ser si no? ¿Pa' quién va a ser si no es para vos? ¿Pa' quién va a ser si no? O latas, no importa si el imperio gana o empata, vos ves. Vos ves. Reís si te gusta, llorás si no, anda. ¿Quiénes son los dueños de toda esta farsa? No sé. No sé. Una desafinada, pariente de nadie, diciendo cansada si tienes calor o quiere una frazada. Padre que escribe en canciones baratas. Todos saben lo que a vos te hace bien, lo que te hace falta, lo que vos querés. Tienen carne pa' manejar tu vida y la de ellos la chocan todos los días. Y ese mundo que vos ves, ¿de quién es? Y ese mundo que vos ves, ¿pa' quién es? ¿Pa' quién va a ser si no es para vos? ¿Pa' quién va a ser si no? ¿Pa' quién va a ser si no es para vos? ¿Pa' quién va a ser si no? El queso por salud, que hace un mes acá en la Anónima costaba 100 pesos medio kilo y ahora sale casi 300, lo pagan los radicales, lo pagan los peronistas y lo pagan todos los que quieren comprar medio kilo de por salud de la Serenísima en la Anónima de los Brown aquí en Calafate. Que con lo caro que está el queso y usted sigue cortando quesito, corte un poco más de salamín, empareje. Este lo tenía en el freezer desde el año pasado, lo saqué ayer a la noche y por eso hoy está fresco. ¿Es el último que vamos a comer en el año? Y probablemente más, ¿verdad? Pero qué, bueno, entonces... Aprovechelo. Mirá, acá el tomatito cherry que le puse ahí al lado, va perfecto, ¿eh? Qué barbaridad. Che, 100 ahora, pesos el kilito nada más. Tremendo, tremendo, lo que vale el queso, bueno, Don Peña Brown, ¿no? Así es. Ya lo decía Cristina, ya llegó al estudio, ya está acá con nosotros del otro lado del vidrio, ahora enseguidita lo vamos a presentar para compartir la entrevista que le hicieron a Cristina a distintas agencias internacionales y que fue bastante ocultada por los grandes medios, ¿no? Qué sé yo, habló Cristina después de tanto tiempo, dio una larga entrevista y esto no fue replicado en los grandes noticieros de la Argentina, más allá de la excepción de C5N que pasó grandes tramos. La verdad es que era algo como para levantarlo y pasarlo en todos lados, ¿no? Era noticia y sin embargo tapadito, tapadito. Por eso acá con Gustavo López, que fue parte del famoso equipo de la presidenta, vamos a estar analizando qué nos dijo Cristina y vos nos vas a poder contar cuáles son tus impresiones de lo que dijo la presidenta en el 4524-7816 4524-7816 o a través de las redes sociales en @revistaMartia o en Facebook en Amartia Revista. Acuérdense siempre que Amartia va con H, si no, no nos van a encontrar. Sí. ¿Y a dónde más nos pueden mensajear? O... Al 153-384-0853, 153-384-0853. Si tienen alguna pregunta para Gustavo, vayan escribiéndola y nos la dejan por mensaje o acá... al telefonito, ¿no? Así es. Bueno, enseguidita nada más lo vamos a tener acá sentado en el piso, así que levantá el volumen de la radio, que lo escuche la vecina, que lo escuche el vecino, sacá la radio al balcón, así se enteran los que pasan por la calle. Gustavo López en el piso de la AM740. Ahora sí, como son las 12 y no lo vamos a recibir así nomás a Gustavo, sino que ya la picada se está terminando porque acá Damián se comió todo el queso que le quedaba, vamos a tirar el agua para los fideos, que ya la picada se va terminando, preparamos el vermú y lo presentamos a Gustavo López. Noticias. Noticias. Política. Claudio Bonadio dio a entender que habilitará a Cristina al uso de la asignación como expresidenta y de la pensión de Kirchner. El juez federal consignó hoy que, a la luz de la presentación realizada el viernes último por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa por el dólar futuro, podría liberar la disponibilidad de los fondos que percibe en concepto de asignaciones vitalicias. La pensión correspondiente a su esposo, que tras su muerte el 27 de octubre de 2010 le fue transferida a la entonces mandataria, y la asignación especial de ex jefa de Estado, juntas le representan un ingreso mensual de 210.780 pesos. Mundo. Francia recomienda a sus turistas adoptar medidas de seguridad para los Juegos Olímpicos. El gobierno de Francia expresó hoy un panorama desolador sobre la seguridad en Río de Janeiro y recomendó cuidarse ante el riesgo de ser asaltados y hasta asesinados debido a la ola de violencia que sacude a la ciudad brasileña. Se estima que serán unos 500.000 los viajeros extranjeros que llegarán a la ciudad maravillosa para asistir al mayor evento deportivo del mundo, que se iniciará dentro de 11 días con una ceremonia en el legendario Estadio Maracaná. Tránsito. Atención, conductor, debe extremar las medidas de precaución por precipitaciones en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe. Debe planificar el viaje con antelación por alerta de tormentas que rige para todo el resto del día. Recuerde, si hay alcohol, no conduzca. Informó Gabriel Lamparti, Seguridad Nacional. Telam. Estás escuchando AM740. Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo. Muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. Ya salió el número 57 de revista Oveja Negra. En esta edición, neoliberalismo, pensamiento único, desocupación, tarifazo, devaluación, ajuste, exclusión, Obama, Clarín, buitres, hambre, deuda, corrupción, lavado. Macri es miseria. Entrevistas. Alfredo Zayat, Carlos Tomada, Norberto Galasso y mucho más. En todos los kioscos, revista Oveja Negra. Combatiendo al capital. Para apoyar una radio nacional y popular, en el medio del cepo informativo, publicita en Radio Rebelde, la radio del pueblo. Envíanos un mail a 740rebelde@gmail.com. 740rebelde@gmail.com. Precios accesibles para todos y todas. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. Un compromiso diario. La revista Martia en el aire. Bueno, volvimos. Prometido es deuda. Gustavo López, ex subsecretario general de la Presidencia, miembro del equipo de Cristina y un amigo de la revista Martia, en el piso de la M740. No nos queda otra, pero debo aclarar, no lo sentamos en el piso, que quedó rara esa expresión, ¿no? No, lo tenemos en una silla, por lo menos. ¿Qué tal, Gustavo? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, buenos días y gracias a ambos por la invitación y la posibilidad de estar acá con ustedes en la radio acompañando a los oyentes. Bueno, te agradecemos muchísimo porque este fin de semana estuvimos prendidos a la pantalla de Telesur atrás de internet, porque ya no tenemos Telesur en la televisión, para ver lo que nos decía Cristina, que concedió una entrevista, una larga entrevista al periodismo internacional, de la que los medios locales poco eco se han hecho. Creemos que dio algunas definiciones importantes, pero no queríamos reflexionarla solo, queríamos reflexionarla con alguien que haya estado más cerca de ella, de su pensamiento, de su labor, de su forma de gestar y de pensar la política, y por eso queríamos compartir con la audiencia las reflexiones del discurso de Cristina con vos. Yo les agradezco. Lo primero que hay que señalar es que, como vos decías, cuesta encontrar la entrevista si no viste Telesur. Ayer la repitió en parte Navarro, a partir de las 11 de la noche, junto con Pedro Brieger, porque uno de los periodistas es Pedro Brieger, con su portal Nodal. Pero es cierto, los grandes diarios argentinos, grandes en tamaño de circulación, han reflejado poco y nada. Así que es una de las primeras cosas para reflexionar es qué difícil se hace para alguien que no es oficialista del macrismo, o por lo menos del modelo neoliberal, comunicarse con la sociedad, porque, bueno, los medios, en lugar de ser un vehículo, terminan siendo un muro, un impedimento. Totalmente. Recordemos a la audiencia que esta rueda de prensa de Cristina Fernández de Kirchner fue ante Telesur, agencia Sputnik, que es la agencia rusa tradicional, agencia Reuters, Al Jazeera, diario La Jornada de México y la agencia Nodal de Pedro Brieger. ¿Te parece si escuchamos un poquito a la presidenta y después acá el titular de Forja nos va a decir qué reflexiones le amerita la palabra de Cristina? Hoy el desempleo figura junto a la inseguridad y la inflación entre las principales preocupaciones de los argentinos. El desempleo no era un tema durante nuestra gestión de gobierno. La inflación, que fue un tema que agitaron permanentemente desde los medios de comunicación hegemónicos, yo me acuerdo crónicas que duraban una hora acerca del valor del tomate, por ejemplo, que parecía que el valor del tomate había estallado y estaba todo el mundo ya a punto de no poder comprar tomates. Hoy la inflación y la variación de precios es constante en los alimentos y es una inflación que yo creo que debe estar superando el 50%, más allá de las mediciones. Las mediciones que siempre fueron muy criticadas durante nuestra gestión, estuvimos 6-7 meses sin medición y curiosamente los que no podían medir desde el INDEC con 700, 800, 1000 empleados y todos los instrumentos propios de un organismo de esta naturaleza eran los que nos decían durante nuestra gestión todos los meses cuánto era la inflación. El actual titular del INDEC era uno de los que se juntaba con la gente del Congreso y decía la inflación es tanto, y eran consultoras que tenían 2 empleados o ninguno. Eran consultoras que tenían 2 empleados o ninguno, era... Mira, antes era una pavada, al final con 2 escarbadientes tomábamos la inflación. El primer gran tema es cuando ella dice la desocupación o la posibilidad de pérdida del trabajo no era un tema de preocupación, no era un tema en la mesa de los argentinos, marca una primera gran diferencia. ¿Por qué? Y quiero hablar de esto, quiero hablar del modelo. Junto con el modelo está la inflación, por las medidas que se han tomado, y podemos hablar del INDEC actual y del INDEC nuestro, pero me parece que yo preferiría ir de lo central a lo particular, de lo importante, de lo nodal, de qué estamos hablando cuando hablamos de dos modelos. Cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia de la Argentina, nosotros veníamos de un sacudón que había arrancado en el 89, que había intentado arrancar un poco antes, pero arrancó en el 89, y que recién terminó a mediados del 2002, principio del 2003, sí. Que era un modelo económico que no era nuevo, basado en el endeudamiento externo, en la dependencia respecto a los países centrales por el endeudamiento externo. Eso condicionaba toda la política. Vos tenías los organismos de créditos internacionales que te decían qué modelo económico tenías que aplicar para que te sigan prestando plata, para que sigas estando peor. Y eso estalló por el aire en el 2001. Yo siempre digo, con Menem estábamos mal, estábamos al borde del abismo, y el gobierno de la Alianza decidió dar un paso al frente. Claro. Y caímos, porque era muy difícil, con el diario del lunes es más fácil decirlo, era muy difícil animarse a salir de la convertibilidad. Pero la única posibilidad que tenía el país era salir de la convertibilidad, primero, y segundo, romper con el fondo y romper con la crisis de la deuda. Si salías de la convertibilidad y hacías una devaluación y ponías otra moneda o otra canasta de monedas, no resolvías el problema. En todo caso, se reactivaba un poquitito la economía, pero seguía debiendo 200 mil millones de dólares. Bueno, quien rompe con eso es Néstor Kirchner, que agarra un país incendiado y el tipo dice, me juego por la mía y si pierdo me saca con las patas para adelante, pero si no me juego por la mía y sigo lo del Fondo Monetario Internacional, también me sacan con la pata para adelante, pero no con mi pensamiento político. Tal cual, además, que era el camino que ya se sabía a dónde llevaba, ¿no? Optó por un camino que no sabíamos si se salía o no, pero el otro sí se sabía a dónde íbamos. Íbamos a un estallido, a la disolución de la Argentina, claramente. Digo, porque el 2001 marca eso, marca una especie de estado prerrevolucionario. ¿Por qué? Porque en realidad se habían caído las instituciones que regían hasta ese momento. Entonces, Kirchner hace varias cosas. La primera que hace es fenomenal, reconstituir el poder político en la Argentina, que no existía más. Y a partir de eso, con ese poder político, o mientras lo reconstruye, decide cambiar el modelo económico, que no se había podido cambiar. Lo había intentado Alfonsín con Ginsburg como ministro de Economía hasta el 2005. Uh-huh. Hasta el 85. Es decir, 20 años antes. Y los grupos económicos concentrados le habían dicho no. Y el no fue un no rotundo, no pudo renegociar la deuda. Entonces, fueron corridas en el mercado de cambio interno. Lo terminaron derrocando. ¿Qué hace Néstor Kirchner? Aprovecha la crisis. Yo creo que sin semejante crisis no hubieran existido condiciones. Aprovecha la crisis y dice, más abajo no podemos ir. Me voy a jugar por reformular la política económica y voy a volver a que desde el Estado invirtamos en el circuito económico productivo, generemos empleo, generemos consumo, expandamos la economía para volver a generar consumo. Entonces, vos pasás del 25% de desocupados netos y 50% de trabajo en negro a 2015, solo 6,5 de desocupados, y todavía tenías un trabajo en negro alto, 35, 33, digo, habías bajado un tercio ese trabajo en negro, uh-huh, pero habías bajado la desocupación casi a valores históricos. Y tenías una economía que, a pesar de la crisis, había crecido el 2.3%. Y salarios que habían aumentado durante los 12 años de gobierno por encima de la inflación. Y una economía que había generado 6 millones y medio de puestos de trabajo, 3 millones y medio de jubilados y 200.000 nuevas empresas. En ese marco, la gente estaba preocupada, fíjate vos, la CGT, por el impuesto a las ganancias, por cuánto impuesto tenía que pagar el salario, pero nadie pensaba que iba a haber políticas de pérdida de empleo. Entonces, ¿cuál es el modelo macrista? Neoliberal clásico, yo diría que con un cinismo, una crueldad y una hipocresía enorme, porque no era necesario hacer tanto daño, y perdón la expresión, hacer mierda tanto la economía, porque no estaban dadas las condiciones. Uh-huh. Ahora, ¿qué hace Macri? Y por eso Cristina habla de inflación. No es que nosotros cometimos errores. Uno de los errores fue no hablar de la inflación. La inflación más alta que tuvimos fue en el 2014, alrededor del 33%, 33-35%, la más alta del ciclo de 12 años y medio. Pero en el 2015 había bajado 10 puntos. La inflación estaba en el 22-23, quiere decir que venía en caída la inflación y en crecimiento de la economía, porque habíamos crecido el 2.3. ¿Saben cuánto va a crecer el país este año? Negativo. Menos 1.5. Quiere decir que se desplomó 4 puntos el Producto Bruto Interno. Es decir, hay 4 puntos menos de crecimiento de la economía argentina. Y una inflación que está rozando el 50%. Es decir, los muchachos la duplicaron. Pero, Gustavo, ahora cuando llega el segundo semestre todo va a cambiar. Claro, exacta. ¿Qué? ¿No empezó? Pero ya llegó. Pero la pucha. Y a mí no me avisaron. Entonces, a mi bolsillo no le avisaron. ¿Qué 4 o 5 medidas toma Macri que provoca todo esto? Porque esto de la herencia recibida no se lo puede creer nadie. ¿Qué 4 o 5 medidas toma Macri? Primero, devalúa un 50% el peso, sí, respecto del dólar. Esto significa que necesariamente se traslada a los precios, porque nosotros tenemos una economía mentalmente dolarizada. No solo se traslada a los precios, todos los productos transables con el exterior, léase lo que importás, lo que exportás o lo que se cotiza en bolsa en el exterior, por ejemplo, los cereales, claro, ¿sí? Es decir, vos vas a tener un aumento de la comida, porque son bienes transables con el exterior que el famoso lomo, ¿sí?, que se paga en dólares afuera, acá te lo van a vender al precio que lo pueden vender afuera. Entonces, esa famosa cuota Hilton, ¿no? Claro. Esos precios que se ponen en Chicago o en... Esos precios centros necesariamente te van a llevar la aguja, la paleta, lo que sea, a precio dólar. Entonces, 50% de devaluación. Dejaste de cobrarle el impuesto a las mineras y a las cerealeras. Son 100.000 millones de dólares, de pesos que dejaron de entrar. Tenés menos guita, porque decidiste no cobrarle a los ricos. La otra medida que toma es la quita de los subsidios y el aumento de las tarifas. Entre el 400 y el 1.000% de aumento de tarifas, más el aumento de precios, más la devaluación, más una tasa de interés del Banco Central del 38%, el tipo en 6 meses descalabró la economía. ¿Está a tiempo de arreglarse esto? Sí, porque la economía todavía está sólida, pero el tipo tendría que bajar la tasa de interés, volver a cobrar impuesto a los grandes capitales, invertir en el consumo interno. Hizo todo al revés. Claro. Bueno, esto es lo que hablaba Cristina. Por primera vez, y se perdieron en el medio 160.000 puestos de trabajo. Entonces, Cristina, ¿qué dice? Miren, nosotros podíamos tener todos los defectos del mundo, generamos empleo. Estos tipos en 6 meses destruyeron 160.000 puestos de trabajo, generaron 50% de inflación y la gente dice, en su mesa, estoy preocupado porque puedo perder el trabajo. Clarísimo, ¿no? Muy claro, la verdad, es un muy buen resumen. La próxima vez que hable Cristina nos juntamos a verlo tomando un vermucito y lo vamos comentando ahí, que la verdad que es muy interesante, en serio, poder seguirlo con vos, porque por ejemplo nos da esta perspectiva de cómo los mismos actores que en el 85 le jugaron por atrás a Alfonsín, de alguna manera son los que hoy vienen con las mismas recetas que le quisieron imponer a Alfonsín, que le impusieron o que hicieron con Menem y que le impusieron a la Alianza, sí, sí, ¿no? Y que le quisieron imponer al gobierno de Kirchner, porque el otro día en una charla así privada, no que no se pueda contar, digo, una charla pequeña con Emanuel Álvarez Agícel, que fue el número 2 de Kicillof, uh-huh, hablábamos de las pujas que el propio gobierno de Kirchner tuvo. ¿Por qué? Cuando nosotros quisimos pagar, digo, estos mismos grupos en algún momento formaron parte del gobierno. Claro. No digo los grupos, las personas, sí, sí, que terminan representando grupos. Formaron parte del gobierno. La diferencia es que la conducción política la tenía Néstor Kirchner, que tuvo que hacer una transición entre el gobierno de Duhalde y el 2005, cuando él toma verdaderamente las riendas finales de la economía y del país. En esa transición, fíjate vos que Prat-Gay quería aplicar un modelo parecido, pero en esa disputa, Kirchner terció por el modelo keynesiano pleno. Uh-huh. Cuando el Golden Boy, ahora no me sale el nombre, el que era el presidente del Banco Central, no quiso pagar con reservas la orden de la presidenta de pagar al Fondo Monetario con reservas y se le pidió la renuncia a Redrado. Redrado, se le pidió la renuncia. Bueno, a ver, estas pujas de me endeudo y tomo deuda externa, que dicho sea de paso, se tomaron más de 30 mil millones de dólares de deuda externa. Creo que 17 mil más o menos fueron para pagar a los fondos buitres. 5 mil fueron al Banco Central y 10 mil ya se fugaron. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo van a sostener con la caída de la actividad económica ellos el modelo económico endeudándote? Ya lo vivimos esto en el gobierno de Menem y en la dictadura militar. Bueno, y en eso andan. Por eso la primer medida que fueron a cerrar rápidamente fue la de los fondos buitres. Sí, no sé si quieren seguir escuchando a Cristina. Pida, sigamos a ver. Vos fíjate que el 13 de abril nadie hablaba de tarifas de gas y de luz. Y yo recuerdo haber dicho, cuando se hizo aquel acto en Comodoro Py, hablar de un frente ciudadano donde iba a haber una reconstrucción de nuevas mayorías, ya no en base a cómo estaban alineados partidariamente, sino a cómo iban a resultar agredidos o no por la política económica. Y hablé de la factura de luz, de gas y del chango del supermercado en el 13 de abril, cuando no había ningún dirigente político en la Argentina que registrara esto. Estaban todos muy entusiasmados porque habían aprobado el acuerdo con los buitres y todo se iba a solucionar. Y esto no me convierte a mí en alguien visionario, ni clarividente, ni inteligente, sino simplemente en una persona que estuvo sentada 8 años en el sillón de la Casa Rosada y que no estuve de prestada tampoco en ese sillón sentada. Y sabía que esos aumentos que nadie había prestado la suficiente atención anunciados en fines de enero y fines de febrero, cuando llegaran, iban a ser de un impacto fenomenal en la inflación, en la calidad de vida y en toda la actividad económica. Porque acá había una idea como que los subsidios eran para los morochos, como que los subsidios eran para la gente pobre, para los villeros, para los negros, qué sé yo, como quieran llamar, para los cabezas, como lo decían despectivamente. Y no, los subsidios eran para toda la economía, eran para las pequeñas y medianas industrias y también para las grandes. Los subsidios eran salario indirecto para los trabajadores, para la clase media, que podía consumir, que podía viajar, que podía comprarse un auto o cambiarlo o comprarse una casa. Y esto me parece que no fue correctamente visualizado. Y yo me acuerdo que el ministro de Economía dijo que el aumento era el valor de 2 pizzas. Esto lo está registrado, ¿no? Yo no acostumbro a poner, hacer evaluaciones en subjetividades, sino en hechos objetivos. Y recuerdo que cuando algún periodista, algún colega de ustedes le preguntó acerca del impacto de las tarifas en la economía, el ministro de Economía, que se supone que tiene una evaluación de qué va a pasar, dijo que era el precio de 2 pizzas. Esto es así como lo digo, ¿no es cierto? Bueno, fue algo más que 2 pizzas. Ni siquiera de las más caras, con morrones colorados, jamón y aceitunas de toda clase, alcanza para pagar hoy una factura. Entonces creo que también allí hubo una muy mala evaluación. Creo que hubo un mal cálculo o falta de cálculo, o no. O tal vez lo que se quería era provocar un shock para después tener espalda para que entonces los trabajadores aceptaran cualquier tipo de salario por temor a perder el salario. O sea, una suerte de flexibilización o precarización obligada por el temor a perder el salario y porque la plata no alcanza. ¿Fue provocar el shock? Bueno, eso es un terreno de hipótesis que no me gusta abordar. Pero lo cierto es que más allá de las hipótesis o de las intenciones, que nadie duda de las buenas intenciones de nadie, el resultado me parece no ha sido el esperado. No ya el esperado por la sociedad, a la que le habían dicho que no iba a haber tarifazo, que no iba a haber devaluación, que no se iba a perseguir a nadie, que no iba a haber despidos, que todo iba a ser mejor, hasta el fútbol se iba a conservar, el fútbol para todos. No hablo de eso, hablo simplemente de que ni siquiera fueron los resultados esperados por el propio equipo que se autodefinió a sí mismo como el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? El mejor equipo de los últimos 50 años versus el equipo de la presidenta. Acá lo tenemos a Gustavo López. Falta de cálculo, dice Cristina. Yo creo que lo dice con benevolencia, ¿no? Como para no caerle de más. Lo dice con benevolencia y cierta ironía porque, pasó lo que tenía que pasar. vuelvo a repetirte, si vos devaluás un 50% y aumentaste la tarifa un 1000% y dejaste de cobrarle impuesto a lo más rico y pusiste la tasa de interés casi al 40, algo va a ocurrir. Sí. Digo, si el costo del dinero, para que la gente entienda, si la tasa de interés va al 38%, es decir, si yo deposito y me dan 38% anual, quiere decir que el costo de la plata sí. Supera el 40%. Esto es, si yo soy un empresario y necesito hacer una inversión productiva porque viene la temporada de invierno y quiero fabricar pulóveres y entonces necesito 100.000 pesos para fabricar pulóveres, me lo van a prestar y me van a decir, usted tiene que devolver 140.000. Quiere decir que yo tengo que poner ese costo, que es el costo del dinero, como costo, además de los salarios, de lo que sea, de la electricidad, como costo dentro del costo sí, real sí, del pullover. Lo tenés que calcular. Digo, dentro de, del costo real. Exacto. De... Muy bien. Entonces, ninguna economía resiste con un dinero tan caro. Pero si a su vez devaluaste un 50%, todo te va a salir un 50% más caro. Pero si a eso le sumás que la luz que pagabas aumentó un 1000%, a ver, ¿a cuánto tenés que vender un pullover? Y cuando vos sacaste la cuenta y el puro lo tenés que vender a 1000 mangos, ¿quién sí. te lo compra? No, ¿y quién te lo va a comprar si además el tipo tiene que elegir o me compro el pullover o pago la factura? O pago la factura. Entonces, obviamente que el resultado no era el esperado. Ahora, ¿el esperado por quién? Hay que ser muy burro para no darte cuenta que todas estas variables juntas lo que van a hacer es que va a caer la economía. Y encima cae la economía y te desfinanciaste porque le dejaste de cobrar a los que te cobraban y que además ahora ganan más plata. Porque digo, le diste doble a las mineras y a las cerealeras. No solo le devaluaste, ¿esto qué significa? Que si antes liquidaban a 9,40, ahora liquidan a 14 pesos, sino que liquidan a 14 pesos sin pagar impuestos. Claro. Es decir, el tipo ganó, el del trigo, ganó un 75% de lo que tenía. Tenía un kilo de trigo que lo vendía tanto. Bueno, ahora lo vende un 75% más. Bueno, todo esto explotó. Pero yo quiero hablar de las tres cosas que plantea Cristina. Sí. Porque ella vuelve al tema del modelo económico y después habla de los fondos buitres y habla de las tarifas y de los subsidios. De los fondos buitres, la más eficiente renegociación de deuda que tuvo la Argentina desde que estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional a partir de 1956, la hizo el gobierno de Néstor. Sí. Una quita del 65%. Por cada 100 pesos que debíamos, solo pagábamos 35. Así negoció Kirchner. De cada 100 pesos que se debía, fue a negociar Kirchner y sacó que de cada 100 paguemos 35. Exactamente. Y esos 35 lo pagamos a largo plazo. De esos 35, el 93% casi aceptó el acuerdo. Los fondos buitres no lo aceptaron, que representaban menos del 7% de la deuda total de la Argentina. Quiere decir que Argentina fue pagando su deuda externa a un valor de 35 centavos por peso, la mejor renegociación de su historia, a largo plazo, pagó sin demoras, porque cada vez que vencía los famosos bonar se en el 2012, pagó religiosamente la deuda, y este menos de 7% de la deuda consiguió no el 35%, sino el 1.600% de interés. Es decir, lo mandás a Kirchner a negociarte la deuda y de cada 100 pesos te hace pagar 35 y en cuotas. Lo mandás a Macri a negociar la deuda y por cada 100 pesos te hace pagar una luca. 1.600. Ahora bien. Que es malo para los negocios este tipo. Muy malo para los negocios. Por eso salvo, le habrá fundido tantas empresas. Salvo al que sea parte de esos negocios. Claro, exactamente. Entonces, algunos dicen, sí, había que terminar con los fondos buitres. Sí, había que terminar, pero había que buscarle otra vuelta. Digo, terminar así es fácil. Claro, terminaba yo también. Yo también, digo, todo el mundo terminaba pagando con el 1.600%. Entonces, la negociación fue muy mala, y se perdieron varias oportunidades. Por ejemplo, la Argentina había logrado que el mundo, es decir, que las Naciones Unidas, sancionara una norma que estableciera mecanismos más justos de pago de deuda soberana. Uh-huh. Sin embargo, ese trabajo que duró todo un año para que se limiten los intereses, por ejemplo, y los buitres aceptaran acuerdos, eso lo tiró por la borda el propio gobierno argentino. Entonces, lo que uno dice es, mira, ¿sabes qué? Salimos del default técnico, como les gusta llamarlos a ellos, pagándole a los tipos el 1.600% del capital. Capítulo cerrado. Ahora viene otro tema. El tema es las tarifas. Las tarifas estaban subsidiadas en la Argentina. ¿Por qué? Porque las empresas de servicios públicos que durante la década del menemista cobraban en dólares, porque era uno a uno, y ganaron en la Argentina lo que no ganaron en ninguna parte del mundo. Es decir, la ganancia de Telefónica de Argentina multiplicaba por 5 la ganancia de Telefónica de España. Entonces, la plata que Telefónica de Argentina, que es Telefónica de España, se llevaba a España, le servía para renovar todo en Europa. Claro. Lo mismo pasaba con Repsol respecto de YPF. La guita que con el 1 a 1 se llevaba Repsol, lo que hacía era explorar el mundo. Y nosotros habíamos decidido subsidiar las tarifas para que la gente no tenga que pagar el cimbronazo de esa devaluación de Duhalde 1 a 4. Subsidiar la tarifa es una decisión política. ¿Qué significa esto? Y si querés seguimos después la noticia. ¿Qué significa esto como decisión política? Yo, Estado, con la plata que recaudo, decido cómo la redistribuyo. Y Macri hace lo mismo. Yo, Macri, Estado, con la plata que recaudo, o dejo de recaudar, por ejemplo, no cobrarle a las mineras y a las cerealeras, la redistribuyo como quiero. Por ejemplo, a las empresas de servicio público. Tal cual. Mirá si será un hombre de radio, Gustavo López, que enseguida nos dijo, si querés la seguimos después de las noticias, y si después de las noticias la seguimos acá en Radio Rebelde, AM740, en No Nos Queda Otra, el programa Revista Martia, con Gustavo López, titular de Forja, ex subsecretario general de la Presidencia y parte del glorioso equipo de la Presidenta. Noticias, tanda y volvemos. No Nos Queda Otra. Hacer es la mejor manera de decir. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, 7.0. Conducción, Luis Delía. Luis Delía, conducción. El sueño gorila de sacarla de la cancha, en definitiva. Que no nos rompa la pelota, que muera el nacionalismo popular. ¿Qué es esto de defender a los trabajadores, a los pobres, a la clase media, a las grandes mayorías populares? A veces creo que la quieren proscribir y a veces, como hoy, creo que la quieren meter presa. Todos los días, a las 7.0 de la mañana, el grito sagrado del proyecto nacional. 7.0. Un piquete a la restauración conservadora. Para el pueblo lo que del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para que nuestros oídos vuelvan a escuchar esta maravillosa música. Un análisis semanal de la realidad con la mirada y la agenda de los trabajadores. Para el pueblo lo que del pueblo, para el pueblo liberación. Los viernes de 14 a 17 por nuestra radio, La Rebelde. La Rebelde. Liberación. Rompiendo Moldes, un programa federal con la conducción del Padre Molina. Los sábados de 9 a 12 por Rebelde AM 740. Que no se apaguen nuestras voces. Hacé tu aporte para que Radio Rebelde siga al aire. Número de cuenta corriente 50-132-1. 50-132-1. Del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal 4001. AM 740. Radio Rebelde. Alta Radio. No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Volvemos, entonces seguimos acá haciendo No nos queda otra con Gustavo López, titular de Forja, es ex subsecretario general de la presidencia, miembro del equipo de Cristina, y que nos estaba redondeando una idea, pero justo lo interrumpieron las noticias. Y ahora, mientras contesta a los oyentes que le escribieron a raudales a través de las redes sociales, lo escuchamos. Hablando de las tarifas y de decisiones políticas, porque nos quieren hacer creer, así como en los 90, las reformas neoliberales las querían hacer creer como consecuencia inexorable de los cambios tecnológicos. Esto es así porque no queda otro camino. El mundo va para allá. Claro, y en realidad los cambios tecnológicos eran una herramienta al servicio del modelo neoliberal. Exacto. Era así, digo, yo siempre lo enseño en la facultad. Digamos, el desarrollo de los satélites, el desarrollo de la internet, que en realidad era una intranet, estaba al servicio del sistema financiero internacional y de la interconexión de las bolsas. Imprescindible para que el capitalismo dejara de ser productivo y pasara a ser financiero. Estoy hablando de 1980. Piensen que esa intranet se puso en el mundo en esa época al servicio de las bolsas, y recién en 1994 los civiles la empezamos a usar como medio de comunicación. Y lo mismo los satélites, digo, nosotros teníamos un solo satélite, y el desarrollo de esa tecnología no fue que la tecnología estableció un modelo, sino que el modelo necesitó el desarrollo de una tecnología. Acá no es que la tarifa tiene que valer 1200% más. La tarifa vale lo que se acuerde con la empresa. Y el Estado decide quién lo paga. Si paga todo el ciudadano, es decir, si paga el costo de la tarifa el ciudadano, o una parte la pone el Estado con sus impuestos y otra parte la pone el ciudadano. Yo quiero aclarar, por ejemplo, que el transporte público está subsidiado en todos los países del mundo, porque si no, saldría mucho más caro. Claro. Ahora, ¿para qué cobrar los impuestos si después no vas a dar ningún servicio de nada? Digo, ¿para qué cobras impuestos? Porque entonces déjennos y nos arreglamos a nuestra suerte por eso, completo. Si el mercado va a resolver todo, ¿para qué elegimos un gobierno? Que lo resuelva el mercado. No necesitas elegir ningún gobierno porque las leyes lo resuelve el mercado. ¿Cómo eso? A ver, la derecha, ultraderecha norteamericana piensa eso, sí, sí. Achicar al Estado, ¿sí? Para agrandar la nación. Porque ellos son los dos. Que voten poquito, que votemos poquito entre nosotros. Entonces, digamos, cuando Macri toma la decisión de que el gas aumente un 1200%, es una decisión. No es algo mal comunicado, claro. Que era un 120 y se equivocaron, le agregaron un 0 y no se dieron cuenta. No es un problema de comunicación. Mirá, el tipo quiso cobrar un 1200% más. Y que lo pagues de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque este es un gobierno de empresas. ¿Qué significa esto? ¿Quién maneja la energía en la Argentina? El Club del Petróleo. En la cabeza de Aranguren, que es accionista de Shell. ¿Quién maneja la Secretaría de Comercio Interior? Brown, supermercadista, dueño de una cadena de supermercados. ¿Quién controla aerolíneas? El número 2 de aerolíneas era el CEO de LAM, es decir, la competencia. Entonces, Cuando vos decís, bueno, ¿quién controla la oficina antilavado? La abogada del HSBC acusado de lavado de dinero. Entonces, cuando vos decís, mirá... Che, ¿no pondrán de guardia cárcel al gordo Valor en cualquier momento estos tipos? Bueno, yo creo que intentaron con Martín Lanata, pero me parece que no se animan a tanto. Fíjate vos que el llanero solitario, esto demuestra mi edad, ¿sí? El justiciero, no sé, el avispón verde será ahora. El justiciero es Pérez Corradi, que es un narcotraficante acusado de ordenar un triple asesinato, y lo tratan como si fuera un exitoso empresario farmacéutico. Bueno, y lo estás indicando a Sanz como su fiel amigo Toro, más o menos, ¿no? Bueno. Para seguir con la metáfora del llanero solitario. Entonces a lo que voy es, miren, quisieron hacer una transferencia brutal de recursos del conjunto del pueblo a los sectores concentrados de la economía. Por el lado de las mineras, por el lado de las cerealeras, por el lado de los bancos y por el lado de las empresas de servicios públicos. ¿Quién le puso el límite? El pueblo, cuando dijo, no, mirá, salió a la calle porque no puedo pagar. Cuando el gobierno decide terminar con la ley de medios y darle Nextel y Telecom a Clarín, además de todos los cables, la sociedad no sale a la calle masivamente porque no termina de entender la peligrosidad de esto para el futuro. Cuando decide no cobrarle a las cerealeras y a las mineras los impuestos, no sale a la calle porque sigue confiando, porque Macri dijo en la campaña, no voy a aumentar, no voy a devaluar. Ahora, cuando le llega la factura de luz, de gas y de agua, toda junta, dice, no morfo. Ahí se pudrió todo. Se pudrió todo. Entonces, ¿por qué Macri hizo eso? ¿Por qué Sonso? No, porque quiso transferir toda la guita junta. La dictadura militar transfirió 20 puntos del Producto Bruto Interno de los sectores asalariados a los sectores concentrados de la economía en 7 años. Estos tipos, a este ritmo, pueden llegar a trasladar 8 puntos del PBI en el primer año. Entonces, es brutal el ajuste y se nota en eso. Ahora, es brutal el ajuste en un modelo económico que iba bien. Y esto no significa que no necesitaban mejorar. Teníamos un problema de divisas, no teníamos dónde conseguir los dólares, por eso se restatizó, entre otras cosas, YPF. ¿Por qué? Porque el plan era a 3 o 4 años tener autoabastecimiento energético para no pagar 15.000 millones de dólares comprando energía. Entonces, no es que Macri se equivoca. Macri toma la decisión de no cobrar el impuesto a los ricos y que todo lo paguen los pobres. ¿Y esa plata a dónde va? A los ricos. Con esto termino. En marzo del año pasado, Cristina, siendo presidenta, anunció que las asignaciones universales y el Progresar iban a tener el mismo aumento que las jubilaciones. Y dijo, esta fórmula matemática hace que 110.000 millones de pesos más pongamos en el año. ¿Para qué? El Estado ponía 110.000 millones de pesos para pagar más jubilaciones, más asignaciones y más Progresar, que iba la gente que decidía qué hacer con esa plata. Comprar ropa, comer, pasear, irse de vacaciones o, con el perdón de los neoliberales, hasta comprarse un celular. No, sí, eso sí que no. Exactamente, esa ilusión. ¿Para qué tipo de celular? El que vos quieras. Última generación, no. No. Pero qué jodidos. Última generación. Esto es como... Estos kirchneristas al final eran unos jodidos, ¿eh? Te hacían comprar celulares, te hacían viajar por todos lados, te hacían ganar más que la inflación. Qué jodido era el kirchnerismo. ¿Qué hizo Macri? ¿Qué hizo Macri con la devaluación y la quita de retenciones? En un minuto le transfirió 110.000 millones de pesos a 10 bolsillos. Y Cristina, en un año, le transfirió 110.000 millones de pesos a la gente. Esta es la diferencia. Nos dieron vuelta al sube y baja, parece. Esta es la diferencia. El problema es que tenés todos los medios de comunicación masivamente repitiendo como loros, y yo, la anécdota que es real y la cuento cada vez que voy a una charla, mi el tipo que me corta el pelo me dice, no, estamos pagando muy poco de luz, muy poco de gas. Yo le digo, hijo de puta, me la vas a cobrar a mí. Claro. Digo, y te advierto, le digo, las mujeres que a lo mejor vienen una vez por semana a hacerte un retoque, van a venir una vez por mes. Claro. Es decir, vos decís que pagás poco, y cuando pagues mucho, como el otro también paga mucho, me lo vas a cobrar en el corte, y vas a tener menos clientes. Dos pisas menos, ahora empezó, pisa menos, nos quedamos sin pizzería. Ahora empezó a reflexionar. Sí, claro. Bueno, escuchamos un poquito más a la presi, a ver si a Cristina presa, Cristina libre, Cristina presa, Cristina libre. Sí, veo retroceso, evidentemente, en las libertades. No puedo dejar de mencionar el caso de Milagro Sala, presa política, y ahora también se ha sumado otros militantes, otros dirigentes sociales, entre ellos también su esposo. Que hay una persecución judicial, me parece que es más que evidente, que además fue anunciada. Si uno lee las crónicas periodísticas durante los últimos, yo diría durante el último mandato mío, en su totalidad, periodistas, columnistas, editorialistas decían durante los últimos 3-4 años que yo, cuando abandonara el poder, iba a tener serios problemas con la justicia. Está escrito en letras de molde. O eran clarividentes, o evidentemente forman parte de una articulación mediática judicial que es la que se está desplegando ahora. Denuncias que ya tuve siendo presidenta. Yo fui denunciada 4 veces por no ser abogada, y el título me lo terminaron dando en Comodoro Pi, porque 4 veces me denunciaron que mi título de abogado era falsa, y no ahora, durante la gestión. Me investigaron por enriquecimiento ilícito desde 1995 hasta el 2012, 3 causas sobre seguimiento. Siguen. Volvemos entonces. Desde el 95 que le investigan a Cristina, no le encuentran nada. Parece que está más limpita que un bebé. Así. Mira, yo voy a decirlo. Yo posteé algo en mi Facebook la semana pasada que decía: a Cristina se la investiga por su declaración jurada de bienes, coma, a Macri también. Sí. A Cristina la llaman chorra, sí. A él, empresario exitoso. A Cristina le embargan todos los bienes y todas las cuentas, incluyendo la cuenta sueldo. A él le aprueban el blanqueo para que pueda traer su empresa de los Panama Papers. Ella repartió, lo que comentaba antes, 110 mil millones de pesos entre 5 millones de personas. Él repartió 110 mil millones de pesos a 10 empresas. Ahora entiendo todo. Bueno, claro, es eso. ¿Para excelente quién la... resumen. De... Para quién labura uno y para quién labura otro. Entonces, por un lado eso. Por un lado, mira, es cierto que a los dos se los está investigando por la declaración jurada de bienes. La diferencia es que ella la llama chorra y a él empresario exitoso. Él tiene una declaración jurada de bienes que el año pasado tenía 52 millones de pesos y este año 110 millones de pesos. Y entonces, ¿qué dice? No, porque las empresas que la acción costaba 1 y ahora cuesta 4. Bueno, nada. Yo lo que digo es, mira, las dos declaraciones juradas, que es lo que ellos dicen que tienen y fueron presentadas a la Oficina Anticorrupción, tienen cosas que yo desearía que no tengan. Esto no significa que sean ilegales, uh-huh. Pero las dos tienen la misma cosa, que es, algunas de las sociedades de la que Cristina es accionista, le alquila edificios a contratistas de obra pública. Macri, en su declaración jurada, tiene como deudor, es decir, Macri le ha prestado plata a Caputo, contratista de obra pública, y le ha prestado plata a Grindetti, sospechado claramente de corrupción. Ahora, lo que voy es a esto. Procesado, es, ¿no, Grindetti? En todo caso, esto nos podría llamar a la reflexión y decir, cuando alguien llega a la presidencia, debe dejar de administrar sus bienes privados y alguien se los tiene que administrar y no meterse. Porque vuelvo a repetir, los dos tienen una declaración similar en cuanto a las relaciones comerciales. El nivel comerciales. De compromiso, claro. No, las relaciones comerciales. La diferencia, y esto es cierto, que la expresidenta lo tiene todo en la Argentina y declarado desde hace muchísimos años, del 95 para acá. Y es fácil ver la evolución de su patrimonio. Y Macri tiene mucho más oscuro todo esto porque lo tiene en sociedades, algunas en el exterior, en paraísos fiscales que se usan exclusivamente para no pagar impuestos y con una diferencia del 100% entre un año y otro. Ahora, el tratamiento periodístico y el tratamiento judicial está en las antípodas. A ella, todas las noticias de Clarín o de La Nación se encabezan. Corrupción K. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, a partir de allí, todo el mundo cree que ella robó. Macri, cuando se dieron cuenta que estaba en los Panama Papers, que vuelvo a repetir, es muchísimo más grave que cualquier cosa, no se discute más. Y judicialmente ella está siendo perseguida. Bueno, lo de Milagro Sala es terrible, porque lo de Milagro, yo no recuerdo en 32 años y medio de democracia que a una dirigente político-social esté presa sin causa mientras se la investiga. Es decir, la investigación tiene que ser con la persona libre, salvo que sea un hecho de sangre, un asesinato y claro, la peligrosidad. Un peligro de fuga. La peligrosidad del sujeto. Mira, vos a una persona procesada la tenés que dejar adentro por dos motivos: o por la peligrosidad del sujeto, por eso esto es en los asesinatos, uh-huh. o por la fuga. Claro. En general son delitos económicos y el tipo, digo, se escapa. Esta es una dirigente política y social. Diputada que se sabe dónde vive, que es diputada del Parla Sur. Entonces, yo creo que el modelo, o el contramodelo, o la contrarreforma conservadora que nos está gobernando en este momento, la más poderosa de la historia argentina que jamás haya gobernado en democracia, se asienta en el poder económico, el poder mediático, que es parte del poder económico, la legitimidad electoral y una parte del poder judicial. Clarísimo. Así que me parece que, digo, son dos modelos. Nosotros siempre dijimos, yo creo que con esto puedo terminar el comentario de Cristina, yo vengo del radicalismo, ya no soy radical, soy alfonsinista, kirchnerista, por eso Forja, porque es la unión de esta idea de los movimientos nacionales y populares. Alén decía que la contradicción fundamental era la causa de los desposeídos contra el régimen oligárquico, es decir, la causa contra el pueblo. Perón decía patria o colonia, y Cristina lo dijo, democracia o corporaciones. Ese poder económico que representa a las corporaciones, a la colonia, a la antipatria y al régimen, siempre estuvo enfrentado a la democracia, al pueblo, a la patria, a los intereses de los que menos tienen. Bueno, durante 12 años gobernó el pueblo a través de la democracia. Ahora están gobernando las corporaciones. Por primera vez en la historia argentina a través de la democracia. No, era joda. Cuando decíamos patria o corporaciones, democracia o corporaciones, era verdad. A las pruebas nos remitimos. Escuchamos un auspicio cortito y volvemos con Gustavo. La revista Amartya llegó a la radio. Espacio publicitario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi Cabal Débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta Cabal Débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Volvemos y sabes que si tenés que comprar fibrones, lapiceras, cuadernos, lo que sea, tenés que ir a Libergraf. Libergraf librería es papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf está en Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Su teléfono es 4893-2323, 4893-2323 y si no entras en libergraf.com. Bancomer.com.ar y te hacen hasta el presupuesto online. Y te mete un bocadillo, agradecemos a Oscar Nazo, que el otro día me cuenta que se bajó de un colectivo justo en la esquina de un Banco Provincia y depositó para la radio, así que le mandamos un abrazo grande a Oscar. Bueno, tenemos un poquito más de aire gracias a Oscar, entonces. Vos también tenés que hacer tu aporte a Radio Rebelde, metete en la página Radio Rebelde y ayuda a que sigamos en el aire. Seguimos con Gustavo López acá en el piso y tenemos oyentes que se han comunicado a raudales. Vamos a escuchar algunos de ellos, que nos queda poquito tiempo, pero para compartir un poco lo que dijeron. Hola, buenos días. Bueno, quería saludarlo a López, decirle que es una gran persona y un gran político, y que Nuevo Encuentro ha demostrado ser muy coherente y leal con el proyecto de kirchnerista, como no lo son los pseudo peronistas, como todos los que se sintieron heridos porque no alcanzaron el pináculo que querían, como el Chino Navarro, no me acuerdo ahora el que estaba en ANSES, Randazzo, todos que querían ser más. Digan, por favor, que diga Gustavo que no nos prestaban, si hasta el Vaticano nos mandó a rezar el Padre Nuestro, dijeron los chicos que hicieron el videíto en el canal Encuentro. Digan eso, que no nos prestaban, porque hay gente que te dice, ah, mira, ¿viste cómo a Macri le prestaron? ¿Cómo no le van a prestar a Macri si ya estábamos casi desendeudados completamente? Sí, ¿qué tal? Jorge Luis de Yacrepo. Bueno, quería preguntarle a Gustavo López cómo interpreta él lo que había dicho Cristina en Comodoro Py de hacer un frente ciudadano y lo que declaró en la entrevista que le hicieron los 6 periodistas en Calafate con respecto a que era muy difícil ser peronista en la Argentina, y que ella, bueno, siempre había militado en el peronismo. ¿Hay ahí una contradicción cómo lo interpreta él? Por un lado el Frente Ciudadano, por otro lado el peronismo, que no es precisamente un Frente Ciudadano, ¿o sí? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Adiós. Buenos días, señores. Es un lujo tenerlo a Gustavo López ahí, lo admiro mucho a él, así que gracias por haberlo traído, porque además déjenlo en hablar, porque de hablar sabe mucho, y gracias por tenerlo, y me gustaría que un día de eso también lo inviten a Sabatella, que es una persona a la que admiro mucho. Muchas gracias. Díganme si en Linier está la revista, por favor, siempre se los pregunto, nunca me lo contestan, porque no la puedo conseguir en San Justo. Gracias, un abrazo para todos, un abrazo peronista, y arriba Cristina. Hola, compañero, es un orgullo escuchar al compañero haciendo un balance de todo lo que fue, ¿no? Esto habría que poner un cartel de todo esto y hablarlo siempre. Y agregar que sufrimos 2 golpes de Estado con Cristina. Uno en Plaza de los Españoles, Monumento a los Españoles, 125. Parecían que había ganado el Mundial esta gente. Cheche Rodríguez de T6. Esa es la verdad, compañero. Y se trabajó con la gente adentro, no echando a nadie. Un abrazo grande. Abrazo grande, compañero, y a todos los que se comunicaron con Radio Rebelde para saludar a Gustavo López, para hacerle sus preguntas. También en Twitter, esto está, pero que estalla, está, voy a decir muy brevemente para no robar tiempo, Pibe Feto agradece la clase magistral de Gustavo López y pide que la subamos a la web, la vamos a subir esta tarde. Edgardo Galassi dice, transferencia de capital es lo que señala Gustavo, efectivamente, de un sector hacia el otro. Greta Romario dice, ¿para qué el Estado cobraría impuestos si luego esto no vuelven a los ciudadanos? Con la cita de Gustavo López, dice, y Macri encima subejecuta. Bueno, hay muchísimos. Eva Luzuriaga dice, lo escucharía todo el día Gustavo López, y dice, los mejores que defienden los 12 años K vienen del radicalismo, Santoro, López, Raimundo y Moró. Bueno, hay muchos oyentes. Jean, que dice, si no saben gobernar, que se vayan. Bueno, Julián Di Lorenzo, a todos les agradecemos muchísimo por comunicarse. Hoy el programa nos queda apretadito. Munov dice, López, López el Bueno, en 2014 tuvimos inflación del 33%. Voy a hacer la cita también de lo que decía Gustavo. Roberto José Montes también se comunica y saluda. Bueno, a todos los oyentes, muchísimas gracias. Te tiró una pregunta, nos queda dos minutos, pero Frente Ciudadano. Frente Ciudadano, no, para nada es contradictorio con el peronismo. Yo lo que quiero aclarar es que para mí ya no existe más el bipartidismo. Es decir, el peronismo en sí no contiene a todo el mundo. Porque vos podés ser peronista de Menem, peronista de Massa, peronista de Macri, peronista de Cristina. Y estás en las antípodas. Sí. Y lo mismo pasa con el radicalismo. La mayoría, o el radicalismo oficial, es de centro-derecha y neoliberal. Y hay sectores del radicalismo que ya se fueron, porque hay una tradición más de partir, que somos del campo nacional y popular. Para mí esto se divide en un campo neoliberal conservador, donde hay peronistas, radicales, socialistas, todos conservadores, y hay un campo nacional popular democrático y latinoamericanista, donde está la mayoría del peronismo, pero hay sectores de izquierda independiente, radicales, socialistas, movimientos sociales. Si esto no lo comprendemos, no podemos contener la política argentina. Digo, si esto se reduce a un partido, mañana el peronismo se va a la derecha, claro. Y entonces se acabó la historia. El Frente Ciudadano es volver a la transversalidad, a aquello que Kirchner fundó y permitió construir estos 12 años y medio de gobierno. Yo quiero aclarar, Kirchner no solo ganó con el 22% de los votos, sino que ganó con uno de cada tres votos peronistas, claro. Porque los otros se habían ido a Menem y a Rodríguez A. Entonces, desde allí, desde esa debilidad, construyó una transversalidad y, creo yo, los mejores 12 años de la vida política argentina de los últimos 50. Solo comparable en algún aspecto político al primer Alfonsín, pero en los términos económicos y sociales no hubo otro igual. Gustavo, te agradecemos muchísimo por haber estado acá en No Nos Queda Otra, compartiendo con Revista Martia las impresiones de lo que nos dejó Cristina. Y bueno, la semana que viene o la otra te podrías venir otra vuelta, ¿no? Y seguimos conversando para ver cómo sigue la cosa. Cómo no, con mucho gusto, y hablamos del Frente Ciudadano. Exactamente. Ahora sí, son las 13 en punto. Ya está acá en Radio Rebelde la gente de ADN Nacional y Popular, con Javier Vicente a la cabeza y todo su equipo, que viene ahí tocando el bombo y agitando las banderas. Así que vos no movés el dial, lo dejás ahí pegado en la M740 en Rebelde, porque ya está acá Javier Vicente entrando. Nosotros nos vamos, nos encontramos mañana haciendo más No Nos Queda Otra a la misma hora con Julián Saúd aquí en la 740. Hasta mañana, hoy se nos fue. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. Noticias. Noticias. Política. El diputado